Esperé tanto por ti que cuando cuenta yo me di, ya me habías dejado atrás. Ahora, ¿qué hago para olvidar? Baby, míranos, ahora somos dos extraños. Y se siente tan extraño que después que me jodiste todavía te extraño. Baby, míranos, oh, oh, lo di todo y no se nos dio. No fue por mí que no funcionó, fue por ti que todo se jodió. Todo se jodió. Se supone que voy a encontrar eso que tenía en otra persona. La misma forma de besar, esa conexión tan cabrona. Aún recuerdo cómo lo hacíamos y amanecíamos siempre abrazados. Estar contigo era como si Santa Claus me trajera 23.000 regalos. 300 noches han pasado y sigo pensando el pasado. No puedo seguir siendo el rey sin esta reina a mi lado. Baby, míranos, ahora somos dos extraños. Y se siente tan extraño que después que me jodiste todavía te extraño. Baby, míranos, oh, oh, lo di todo y no se nos dio. No fue por mí que no funcionó, fue por ti que todo se